esta transmisión para llevarles una presentación especial. Nuestro programa se titula... ¡Conocemos todos sus secretos! ¡Abuelito! ¡Regresa con ese estúpido sujeto! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Arriba, remolón! Cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. No perdamos más tiempo. No perdamos más tiempo. Bienvenido, Javier Germinario. ¿Cómo estás? No, no, contanos. Seguramente ustedes ya entre ustedes se habrán dicho cómo están. Yo necesito que aunque sea con una palabra me digan cómo están y yo después les digo yo. Acá te contamos que en el piso de Verdes y Frites hay una dicotomía tremenda. Esto está polarizado. Es un versus. Esto es un versus. Yo, va a balotage. Acá va balotage. Yo vine absolutamente esperanzada porque dije, ya fue. Finjamos demencia por hoy, aunque sea por hoy. Y listo. Yo ya vine casi como en la previa del partido ante Francia en el que salimos campeones del mundo. Y Elian vino como diciendo, no cantes, no te ilusiones. Te vas a dar contra la pared. Yo me levanté en la mañana y dije, no puedo creer que estoy vivo. Y después de darme cuenta de que estoy vivo, dije... La vara está muy baja y dije, me faltan 28 días. 27 ahora. Así que empecemos ya. Muy bien, bueno, pero ahí termina bien entonces. No sé si termina bien porque no fueron agradables los 28 anteriores, Javi. No la pasé bien. La pasamos recontra mal. Yo quiero decir que siento que hemos dado un montón de cosas y así todo, siento frustración, me siento contrariado, me siento agotado, estoy enojado y necesitaba saber de ustedes porque quería ponerme en clave de sinceridad. Siento que hemos hecho todo lo que podíamos hacer y que nos faltó por ahí un poquito para el ideal. En varios sentidos, ¿no? Porque un poquito puede ser algo más de 3 puntos para que no tenga que haber balotaje, cosa que, claro, con el diario del lunes uno puede mirarlo de esta forma y el sábado de la mañana estábamos remando de atrás para intentar tener una oportunidad más de vida, ¿no? Pero también lo pienso mucho en el ámbito local, porque realmente entiendo que se hizo un montón de cosas y que si con esta desgestión, si con esta con esta oquedad, si con esta falta de realización de proyectos y de cosas que considero que son básicas, elementales, inherentes a la vida de las personas, el resultado es este. Bueno, entonces, ¿sabés qué? A llorar al campito, digamos. Yo esta mañana me vi en mi trabajo. Como diciendo, ¿con qué armo la agenda hoy? Si mi agenda durante estos meses ha sido la de reclamos en los barrios, la de cosas sin hacer, la de necesidades, la de incumplimientos, si todos los días me tomo un taxi por mi trabajo, ¿no? Y el comentario siempre es, bueno, la respuesta que no nos dan, la reunión que no nos dan, las aplicaciones que se instalan y la falta de... Y así todo sale así. Y ya, la verdad que no es que bajo los brazos, ¿eh? Pero acá te ponen un mono, y uso a propósito el pobre animalito, para no usar cualquier otro, inflable, con el signo político del que ganó la elección ayer y la gana. Uh-huh. Así. Así de duro. Así que vengo a buscar... No... Un espacio de autoachuda, compañeros. Bueno. Me parece que un poco hay para pensar ahí, y creo que lo discutíamos en el corte justamente. Totalmente. Y yo hablaba acerca de que, y lo venimos acá en esta columna puntualmente diciendo, Montenegro nunca nos quiso acá, nunca quiso estar acá, y después Massa es quien arrastró mucho de votos en Mar del Plata. Ganó, es la primera vez que gana en Mar del Plata. Me parece que hay un cambio ahí grande. Sí, eso es verdad. Que se dio y que está. Montenegro es algo de su figura individual, lo que se llevó adelante. Y que ya habíamos dicho que habían empezado a aparecer esto, que no decimos que sea campaña de Montenegro, que se corta la boleta y que se ponga Montenegro y que del resto se vea, que cada una ponga lo que quiera, pero apareció esa empujada. Y que el chabón se quedare cuando ni siquiera quería, habla de una Mar del Plata que quería a alguien que no la quiere. Sí, claro, un amor no correspondido. Pero sí. También tiene que ver con lo que había del otro lado, en otro extremo de la boleta, siendo incluso, ¿no?, los marplatenses bastante proclives a votar alguna de esas opciones, terminaron... Digamos, lo que no hay que negar es que en algún punto, si hay que cortar la boleta de noche, se la corta, ¿no? En eso... De eso se trata. Sí, claro. Y tenemos mucho ejercicio en ese sentido, más allá de que no hay nunca que culpar, digamos, a los votantes ni responsabilizarlos, cuando uno dice, bueno, tenemos un poco lo que nos merecemos, porque tenemos lo que votamos, y vos lo escuchás a Montenegro y le dices, hay que respetar la voluntad de los votantes, ¿no? Entonces, hasta soberbia para eso. Un poco es así, y evidentemente, tal vez no queremos más luces, no queremos menos baches, no queremos más cultura, no queremos más gestión y no queremos más inversión con recursos propios de las que tenemos. Esa puede ser, digamos, una cuestión, y hay un proceso muy lento, muy largo, de ir mirando hacia otra cosa. Y con el mayor de los optimismos, tal vez pienso en quienes han perdido 2 elecciones y volvieron a presentarse y en algún momento vino la vencida y durante algún periodo de tiempo cambió el signo político también en General Pueyrredón, como para decir, bueno, no es el final, pero vienen 4 años en lo estrictamente local, que la verdad que a mí me ponen los nervios de punta, porque ya sabemos, ya tenemos la experiencia de lo que pasó y sabemos lo que va a pasar. Sabemos, ya tenemos la experiencia de lo que pasó, sabemos lo que va a pasar. A mí me parece que el escenario igual no es el mismo, creo yo, más allá de que veo, a mi criterio, digo, y me falta todavía escuchar y leer un montón, porque esto sucedió ayer y todavía está todo muy fresco, ¿no? Pero pensaba en un Montenegro en el cual su figura empieza a posicionarse cada vez con más fuerza. Elian lo decía, un Montenegro que no quería de nuevo quedarse en la ciudad y sin embargo se quedó, pudo hacer campaña a su propio nombre, ¿no? Acomodándose con el candidato o la candidata que fuese, con tal de que su figura sea la que ganase. Y así sucedió. Muy personalista esta campaña, pero me parece que también interesante cómo salió la provincia, ¿no? Y Montenegro después viéndose obligado, obviamente como corresponde, a saludar también al gobernador, a felicitar al gobernador, a reconocer la victoria del gobernador. Y ahí me parece que también va a haber, digamos, sobre ese diálogo que se tiene que dar de manera obligatoria, porque el gobernador es Axel Kicillof, el color de la provincia y el color local son diferentes y de alguna manera van a tener que articular nuevamente, pero me parece que fue muy claro también lo que sucedió en la provincia. Sí, totalmente. Ahí entonces confío, perdón, no con esto termino, no. Pero digo, me parece que ahí también, más allá de la posición de Guillermo Montenegro, hay una contundencia a nivel provincia y hay una contundencia de los votantes de la ciudad de Mar del Plata que tienen que ver con la elección del gobernador. Entonces me parece que eso obliga, quizás estoy equivocada, pero creo que obliga quizás a tener algunos diálogos que por ahí no pueden dejarse pasar. Me parece que eso condiciona, por ahí no, pero me parece que debería por lo menos condicionar. Sí, que puede llegar a ser un contrapeso, que puede servir para que haya, digamos, algún tipo de equilibrio o de equivalencias en las correlaciones de fuerza y en las dependencias mutuas para no pasarla tan mal, para no sufrir, digamos, cotidianamente. Después hay que pensar en el cambalache de un escenario, claro que sí, en el que la escala sea Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y La Libertad Avanza, digamos, ¿no? Que la boca se me haga a un lado a mí mismo en este mismo acto, porque yo tengo cifradas expectativas en que el resultado de ayer se mantenga el 19 de noviembre. Uh-huh. Pero pienso en un escenario tan roto que que de eso, que nos haga sentir que con el máximo esfuerzo que hicimos, después digamos tengamos que enfrentarnos 4 años a una adversidad demasiado difícil. Pienso en eso, pienso en la conformación también del Consejo Deliberante con una mayoría automática, digamos, con una mayoría propia, que haga que lo que quieran parar no arranque nunca, lo que quieran impulsar no tenga obstáculos. Yo pensaba, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero digo, a nivel local, Encuentro Marplatense, entre la suma de Unión por la Patria y Acción Marplatense, ha perdido integrantes del bloque, más allá de que asumen 8 de Encuentro Marplatense, en total se perdieron 3, y es lo que vos decías, ¿no? Se agregan concejales de La Libertad Avanza, de Juntos por el Cambio. Digo, me parece que el terreno local es complejo, es muy complejo, pero la verdad es que yo creo que, por lo menos mi miedo radicaba en que en la ciudad gane la Juntos por el Cambio, la derecha, y que después en provincia y en nación también. Me parece que con una ciudad que la verdad es que a mí no me sorprendió, no sé si a vos te sorprendió el número que consiguió Guillermo Montenegro, pero no es lo mismo que la provincia y que la nación tengan otro color político. De alguna manera, ahí creo es que donde se puede llegar a marcar una pequeña diferencia. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo, y de hecho no creció, porque si miramos el porcentaje parece mayor que el de La Paso, pero si miramos los números de votantes reales, concretos, cuantitativamente hablando, Montenegro no sumó, teniendo para sumar, claro, partidos que no llegaron a la elección general, el voto en blanco, los indecisos, digamos, lo mismo que decimos siempre. El número concreto fue el mismo. Ese es un dato que, uh-huh, que es interesante para leer. Ahora, con eso le alcanzó para mantener, para sumar, y para lo que decíamos que es una mayoría de 13, que cuando tengan que quemar las papas, y yo pienso que La Libertad Avanza está más cercana a esa posición que a la de oposición, digamos, políticamente hablando, ideológicamente hablando. Por eso mi preocupación es el estrictamente local, cuando digo, no sé, aumento de impuestos, cuando digo aumento de valor de boleto, cuando digo, eliminar la Secretaría de Cultura, cuando tengan que hacer una nueva concesión del servicio de transporte público, que la tienen parada porque la hacen mal, pero ahora, aparte de hacerla como se le dé la gana, la van a aprobar cuando se le dé la gana. Claro. Y así, con los servicios, con el Código de Ordenamiento Territorial, digamos, con un montón de cosas que inciden en la vida cotidiana, porque no puede ser que sigamos hoy hablando de las habilitaciones rápidas, de las luces de LED y de y de las cámaras de seguridad. Claro, claro, claro. Pero sí es cierto que hay que mirar el todo para no sentirnos, digamos, tan arrasado, digamos, en esta jornada, y en ese todo, bueno, hay donde intentar buscar. Mi tema tiene que ver con los ciudadanos de a pie, porque digamos, la clase dirigente, la clase política que estaba ubicada, va a seguir bien ubicada. El tema somos nosotros, que laburamos un montón, que hicimos un montón de esfuerzo tratando de apostar a que esta era la oportunidad, y bueno, y cómo va a ser, digamos, contraprestado, digamos, ese esfuerzo que se hizo, porque la cosa no termina en haber votado ayer o el 19 de noviembre y después que pase lo que tenga que pasar, digamos. Me parece que esa debería ser también nuestra actitud, digamos, muy activa todos los días en este proceso que está comenzando. Sí, y en esta actitud muy activa, en estos 27 días que nos queda, que es de convencimiento, de hablar, digo, también es salir a buscar qué votos, ¿no? Porque ir a buscar los votos de Milei no tiene sentido. Hay muchos que han quedado acéfalos, digo, y ahí me da miedo el voto en blanco, ¿no? De aquellas personas que van a elegir por no tomar posición, ¿no? Ahí es donde se me empieza a abrir un poco, o a mí me empieza a generar un poco de miedo. Bueno, de cara al 19, que tenemos una tercera instancia de votación, algo que ya a la ciudadanía la agota, quizás a quienes militamos o a quienes nos gusta, no nos parece tan cansador, pero la verdad es que a la gente de común que camina por la calle todos los días y que quizás no está pensando en esto a diario, esta tercera instancia le resulta un poco agotadora y creo que eso no favorece a mi criterio. Pero después nos queda un arduo trabajo en estos 27 días restantes y se van a poner muchas cosas sobre la mesa a la hora de discutir el voto uno a uno, porque ahora sí, es uno a uno con cosas concretas, muy y concretas. Mano a mano, y en todo caso lo que puede es haber una dispersión importante y también puede haber uno o dos movimientos, no me imagino qué más, así a gran escala, que tal vez en la interna, digamos, ¿no? Y sin que trascendiera públicamente todavía, los empezó a hacer de antemano algún dirigente de Juntos por el Cambio y eso generó las caras que ellos tenían ayer porque virtualmente están desaparecidos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y fueron una meteórica fuerza con un pico muy alto y un declive, un descenso que hay que ver a dónde termina parando en función de lo que digan, porque yo imagino que por estos momentos la discusión es apoyar a Milei y otros que dicen ni en pedo, y entonces esa puede ser la ruptura más fuerte que tengan, y ahí, bueno, va a haber una dispersión importante de votos, que no son, yo me imagino, los que quiere buscar, por lo menos no en gran mayoría, salvo que ese es un movimiento, ¿no? Digo, el que haga Juntos por el Cambio solo, y el que una parte de Juntos por el Cambio pueda llegar a ser con un acercamiento en esa puerta que dejó abierta Sergio Massa de una gran apertura y convocatoria a todos los que sean potables para conformar un gobierno. Esa idea de conformar gobierno nosotros no la tenemos asimilada, uh-huh, porque todas las veces nos suena a una caja de Pandora, digamos, ¿no? A que se abra la puerta a cualquiera. Pero bueno, del mismo modo que en su momento pensamos que Massa no era el ideal, pero era lo posible, me parece que ahora hay que flexibilizarla un poquitito más, pensando en ese momento. Pero conservando lo que se alcanzó ayer, sin que se reste nada y viendo que del otro lado no se sume más, también hay que pensar en quienes ahora puedan decir, bueno, una cosa era la PASO, ¿no? Uh-huh, claramente claro, hubo un cambio en general y claramente puede haber todavía un, no sé si arrepentimiento, pero sí un pensarlo mejor y ver para qué querríamos a Milei en el gobierno completamente suelto y loco, en función de que no tiene base, que no tiene territorio, que no tiene provincia, que no tiene nada de dónde agarrarse, digamos, no puede ser una fuerza que nazca de arriba hacia abajo para tener cierta trayectoria, digamos, ¿no? No me imagino una aventura que no termine mal de esa manera, y yo creo que la conciencia la vamos a tener todos, ¿no? No me imagino que este sea un pensamiento aislado de mi parte. No me parece un pensamiento aislado. Yo estaba pensando primero en lo que nos queda ahora a nivel local y después a nivel nacional lo veo tan polarizado y tan difícil de creer que una gran parte de nuestra población pueda ir a poner el voto a favor de Javier Milei, ¿no? En este contexto tan particular, donde claramente lo que se está poniendo en juego ya ni siquiera tiene que ver con si te gusta o no te gusta el proyecto económico, si te gusta o no te gusta la propuesta que hizo para la educación. Digo, ya no tiene que ver con eso, ¿no? Ya a nivel local está saldado, ya sabemos más o menos por dónde va por acá. Y ahora a nivel nacional lo que se está disputando es casi hasta primario. Democracia o antidemocracia, no mucho más. Y eso me parece tremendo porque termina como supeditándose un proyecto consolidado de país a una decisión muy básica que es democracia sí o democracia no. Y que en el 2023... que estemos de nuevo debatiendo esto tan, para mí, reitero, tan básico, tan elemental, me parece, primero me da un poco de miedo, Pero al mismo tiempo me quita hasta la mística de lo que se está votando, ¿no? Porque había un proyecto consolidado, había un montón de cosas que se estuvieron haciendo en el último tiempo que me parecían meritorias de un reconocimiento de campaña que hace muchos años que no teníamos en nuestro país. Ahora sí, todo está supeditado a cosas mucho más mínimas. En eso coincidimos, me parece que hay que hacer mucha fuerza en la cifra redonda, en los 40 años de votaciones ininterrumpidas, de recuperación de la democracia y sostener en función de eso muchas valoraciones. También pienso que esto que para nosotros es algo elemental y estructural y determinante, no lo es para buena parte de la sociedad, para buena parte de los votantes, y hay que comprender eso porque... si no estamos como idealizando el momento, ¿no? Y el momento pasa por lo muy concreto, por lo muy coyuntural, por lo que tengo y lo que no tengo, por lo que deseo, por lo que puedo llegar a tener, por lo que nunca tuve, y en todo caso también con eso ninguna expectativa de perder nada. Bueno, todo eso también está en juego y yo no sé si se resuelve solamente con medidas de 28 días de duración, ¿no? Con un plazo, digamos, como puesto a vencimiento. Eso sirvió para llegar hasta acá, con estos guarismos. Y me parece que ahora falta ver otra cosa, que también coincidiendo con lo que decís respecto de cansancio, de hartazgo, de no saturar, porque no puede jugar en contra, me parece que va a ser con bajo perfil, digamos, sin que haya grandes cimbronazos, que nos agreguen preocupaciones, yo no sé si vamos a ver mucho más que uno o dos tiros, así, golpes, que tienen que ser muy certeros. Del otro lado, a ver. Sí, me imagino como un esfuerzo de intentar jugar a hacer lo que no se es, de intentar disimular mucho lo que se es, de intentar a acaparar y a ir a buscar y convencer. Ya en el discurso anoche, Javier Milei utilizó, bueno, leyó, ¿no? Y utilizó términos y formas que no le son propias y que tienen muchos anclajes con lo que había planteado Patricia Bullrich en su momento, digamos, con lo poco que planteó, pero digamos con ese sector, digamos, al que sí atrae y al que sí logra empatizar, y me parece que tras eso claramente ya fue Milei desde anoche. Y él también tiene una cuenta regresiva corriendo de atrás, 6 puntos, que son miles de votos. Así que también hay que mirarlo desde ese lugar. Totalmente de acuerdo. Y para mí, y ya con esto vamos cerrando, Javi, pero para mí pensaba a nivel local, esto es un ida y vuelta, nacional y local. Obviamente no podemos separarlo ahora, porque todo es tan reciente que está muy sobre la mesa. Pero digo, ayer Guillermo Montenegro cerró su discurso diciendo que mañana todos a trabajar, a las 8 de la mañana todos a trabajar. De hecho, hoy ya empezó él, ¿no?, movilizándose, digamos, haciendo ahí acuerdos entre el Envial, el EMDER, digo, haciendo, ¿no?, sus primeros movimientos con prensa incluida para que efectivamente esto a lo que él convocó en el día de ayer quede plasmado, que él también lo estaba haciendo, ¿no? Ahora me queda pensar, con el triunfo también de la Ciudad Autónoma de nuevo de Buenos Aires, con CABA, cómo vuelve a hacerse de Mar del Plata esta figura de sin Secretaría de Cultura, ¿no?, posicionando todo, pensado todo, para el turismo, para el que viene de capital, ¿no?, en esta imagen tan... a ver, como... No para los demás y tampoco para adentro. Sí, totalmente, ¿no? Que deja a Mar del Plata en un lugar de patio o quinta de vacaciones para los porteños. Totalmente, claro. Entonces, en esta línea, Guillermo Montenegro sí efectivamente empezó a trabajar hoy a las 8 de la mañana. Digo, esto es real. Ahora, ¿con qué finalidad? ¿Cuál es la planificación? Con una CABA que ayer... ganó de una manera abismal, que tiene todavía que seguir discutiendo, pero que me parece que ahí lo que vamos a terminar siendo es volver en la figura de esta Mar del Plata feliz, y nos va a quedar a nosotros y a nosotras seguir caminándola y demostrando que, bueno, esa ciudad feliz para muy pocos en realidad necesita una gestión de gobierno que acompañe durante todo el año. Que somos gente que vive todo el año, que no somos, la ciudadanía no somos gente que vacaciona en Mar del Plata. Claro, claro. Bueno, ese es un laburo, ahí es una palabra que fue apropiada, pero que no deja de ser, digamos, de todos, de 4 años. Que, claro, nos hubiese gustado que hubiese tenido un mejor capítulo, pero que no es el final. En ese sentido, también me parece que hay que ponerle expectativa, por lo menos que la expectativa implique seguir esforzándonos para torcer esta situación. Y me dan pie para algo que tenía pensado, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces en este espacio, porque yo en realidad sigo convencido de que si hubiese tenido a dónde ir, Montenegro, habiendo ganado ayer, igual se iba. Y por eso utilizamos esta frase varias veces de que, bueno, si gana tiene que quedarse. Si gana es por 4 años. Y en realidad no tiene a dónde ir, salvo que le tienen una soga desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso hay que mirar la lista, ¿no? Y ver a quién puso. Puso a alguien que no tiene ninguna experiencia en gestión de ningún tipo, digamos, más allá de un periodo como concejal o como integrante Nobel gabinete, y su formación es ser periodista, digamos, ¿no? Digámoslo eso también, ¿sí? Pensando en que en algún momento algo de esto pueda pasar. Así que el compromiso que asumió y que él dice que tiene que honrar, porque es lo que viene repitiendo desde anoche, es el de bancársela acá, por más que no haya querido, que no le guste o lo que sea. Y eso me parece que también hay que hacérselo notar cotidianamente a quien ganó el gobierno local. Porque si no, bueno, sería interesante preguntarle a ese 41% que lo votó si realmente lo que quería que pasara es lo que está pasando, ¿no? El lunes que viene, cuando decante un poco más todo esto que sucedió ayer, vamos a tener seguro mucho más para charlar, Javi. La seguimos. Un abrazo grande. Gracias. Abrazos. Ahí estaba, ¿no? Pasó Javier Germinario en una nueva columna de Dormiste, Fuiste, haciendo un poco de este análisis que arrancamos a las 14 horas y que lo vamos a terminar cuando nos vayamos, porque esto todavía sigue de rosca. Ahora un poco de música de Manuel Jorvilar, Tu Hermana, y volvemos.